sello W con el DJ Julio Sánchez Cristo. Segundo recorrido con otra canción de Navidad, White Christmas. Fue compuesta por un bielorruso, Irving Berlin. Es considerado uno de los grandes letristas y compositores de Broadway. Curiosamente, Irving Berlin no leía música, cosa que no fue impedimento para componer 3.000 canciones que hacen parte del catálogo norteamericano de comienzos del siglo anterior. Nos vamos con La Blanca Navidad de Frank Sinatra y su amigo Elvis Presley. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and kiddies listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day be merry and bright, and may all your Christmases be 50 millones de copias ha vendido la versión de Bing Crosby. Dicen que es la más sonada. Existen dos historias de dónde fue compuesta la primera. Supuestamente en 1940, cuando Berlin estaba en un hotel en Phoenix, Arizona, en el hotel Biltmore, exactamente en la piscina. La segunda historia cuenta que la canción fue compuesta en el hotel La Quinta en California, un hotel muy frecuentado por él, por Berlin, y su amigo, un productor, Frank Capra. I'm dreaming of a white Christmas. The treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Van a escuchar a Michael Bublé y luego a los Darts. Esto fue lo que dijo Berlin cuando terminó de componer la canción a su secretaria. I want you to take down a song I wrote over the weekend. Not only is the best song I ever wrote, is the best song anybody ever wrote. Le dice a su secretaria, aquí te dejo esta canción que escribí el fin de semana. No es solamente la mejor canción jamás escrita, es la mejor canción que nadie ha escrito. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. The snow. I said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day merry and bright, and may all your Christmas says be white. Let's go, Sticks, let's go. I said I'm dreaming of white. Oh, Christmas, it's just like the ones I used to know. Well, the treetops are glistening, to hear sleigh rest in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmas Masters be ha vendido millones y millones de copias. Nos vamos con la versión de La Blanca Navidad de Vicky and All y luego Andy Williams. En 1999 fue incluida por la National Public Radio en el NPR 100, un compilado con las canciones más importantes del siglo XX. Listen and to Sarah Ferret y el Quinteto de París. Esta versión es instrumental, guitarras acústicas, violines y luego Drifters. En 2002 la versión de Crosby fue incluida en la librería en la Biblioteca del Congreso como registro de una canción importante. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Pasto, capital turística del sur, te invita a vivir la historia de una región contada a través de sus obras arquitectónicas. Conoce una manera diferente de entender la historia de Colombia y maravíllate de la arquitectura levantada por la fe. Visita Pasto, la gran capital. Invita Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Fontur. Alcaldía de Pasto, Pasto, la gran capital. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted.

listen, hey. Children, listen to hear sleigh bells in the snow. The snow. Then I am dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write, may your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and the children listen to dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May those days, may your days, may your days be merry and bright. Christmases be white. Jingle bells, jingle all the way. Esta es la W con White Christmas. Nos vamos con Charlie Parker. Llegó al puesto número 5 en el American Film History, en sus 100 años, las 100 canciones del cine del siglo XX. Y luego los coros de Ray Conniff. El 30 de abril de 1975, la radio de las Fuerzas Armadas Norteamericanas la usó como mensaje clave para los norteamericanos que estaban en Saigón. Cuando sonaba esa canción, arrancaba una evacuación. Thank you. El verso de apertura de la canción suele ser cambiado por el intérprete de turno. Escuchemos a Cali y el Dandy y luego a Peggy Lee. En 2012 hizo parte de la lista británica de las canciones más importantes de Navidad, de Blanca Navidad. Treetops in the snow. Cerramos con Andrea Bocelli, lanzada en 2009, un hit de Navidad en Portugal. Luego Michael Bolton, una versión de 1992 para el álbum Timeless, The Classics. Esta es la W de Navidad. La W de Navidad. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.